Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, y llamados a remontarse. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. Proverbios 30, 18 y 19. Ya hemos visto en otra conferencia tres de estos misterios, y dijimos que aquí hay en total cuatro misterios de Dios. Primero, el rastro de la culebra sobre la peña, y dijimos que es el misterio de la iniquidad. Dos, el rastro de la nave en medio del mar, dijimos que se trata del misterio de la preservación de la iglesia a través de los siglos. Y el rastro del hombre en la doncella, dijimos que puede ser el misterio de Cristo y su unión con la iglesia. Pero creo que de todos estos misterios, el que más necesitamos conocer para esta vida presente es el que el proverbista coloca en primer lugar: el rastro del águila en el aire. Un poco más adelante, al avanzar en nuestro análisis, descubriremos que hay verdaderos misterios en el camino del águila, en el rastro del águila en el aire. Lo mismo que hay misterios en el camino de la vida a la cual hemos sido llamados a vivir. Para ser águila, hay que nacer águila. Parece redundante, absurdo, pero es así. Un cuervo, o un canario, o un pollo, nunca pueden llegar a ser águilas. Esto es obvio, no hay duda. Y nadie lo discute, nadie cuestiona esto. Pero lamentablemente no es tan obvio cuando hablamos del cristianismo. Si usted ha de llegar a ser un cristiano, primero tiene que nacer cristiano. Jesús fue muy claro cuando habló sobre este asunto. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículos 3 al 5 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Bien, Jesús ni siquiera se detuvo para discutir. Seguramente si yo hubiera hablado con Nicodemo, le hubiera dicho: no seas tonto, hombre. No te estoy hablando del nacimiento físico, te estoy hablando del nacimiento espiritual. Jesús no se detuvo para explicar el nuevo nacimiento, porque es un misterio, pero de su autenticidad no nos cabe la menor duda. Por eso él dijo un poco más adelante: el viento sopla de donde quiere. Esto es un misterio. Y oye su sonido. Esto no es misterio alguno. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Esto de nuevo es misterio. Así es todo aquel que nació, es nacido del Espíritu. Algo tiene que suceder en la vida del pecador para que éste sea hijo de Dios. Nuestra vida natural, heredada de nuestros padres, no es suficiente. Para un verdadero cristiano esto es claro, pero no así para un religioso no regenerado. Pero no nos detengamos en esto por ahora. Tratamos de ahondar un poco más esta cuestión misteriosa del rastro del águila en el aire. Veamos cómo construye el águila su nido. Para conocer al águila, hay que contemplarla en su vida. Y nosotros tenemos la ventaja, que no la, digamos la desventaja, mejor dicho, de que no las tenemos generalmente muy a mano, un águila para contemplarlo. No los criamos, como por ejemplo los canarios, loros, pollos, patitos, todo eso. Pero es fascinante leer sobre el águila. En primer lugar, el águila tiene una manera única para construir su nido. No lo hace como otros pájaros. He aquí algunas de las particularidades. Sus nidos son, en primer lugar, muy fuertes. El águila no usa palitos pequeños como otros pájaros, sino verdaderas ramitas, que son realmente grandes considerando el tamaño de quien la carga. Una vez en su lugar, tienen una destreza única para entretejerlas de tal manera que el nido no puede desintegrarse fácilmente. Como si esto fuera poco, el nido luego es forrado en su interior con pluma y pasto. Recién entonces allí son depositados los huevos. Luego la mamá toma su lugar para empollar y finalmente las pequeñas águilas salen del cascarón. A esta altura comienza el largo e interesante proceso de alimentación. A diferencia de tantos otros pájaros cuyos nidos aparecen entre las ramas de los árboles, el águila nunca hace esto. Su lugar preferido es la ladera de un peñasco. Nunca completamente sobre la peña, muy arriba, sino más bien en algún lugar bastante alto, en la pared de una gran roca, para que no pueda ser invadido. No solo el águila sabe escoger el lugar adecuado para su nido, sino que tiene una gran habilidad para construirlo. El escritor sagrado sabía de esas cosas. En Job 39:27-29 dice: Se remonta la águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Bien, una vez fuera los polluelos, comienza el largo proceso de alimentación, lo cual está totalmente a cargo de la mamá. Yo francamente no sé qué estará haciendo el águila papi. Esta mamá vuela para buscar el alimento y lo trae, y se para a la orilla del nido, y entonces sistemáticamente deja caer la comida en los picos abiertos de los aguiluchos. Lo interesante de este proceso es cómo la mamá sabe cuál de ellos ha comido y cuál de ellos no ha comido todavía. Se han hecho pruebas cambiando de posición a los pichones, pero el águila madre no se confunde y alimenta en el orden correcto al que todavía no recibió su porción. Ella va y viene. Toma mucho tiempo para que todos se alimenten, pero lo hace con gran destreza. Esta rutina parece muy larga. Parece nunca acabar. Un día cambia todo. Sin ningún aviso previo aparente, un buen día, el águila madre regresa con su pico vacío. Tampoco se detiene, como de costumbre, en el borde del nido. Se detiene en el aire, a unos 3 pies por encima del nido. Un águila puede permanecer casi inmóvil en el aire. Esta madre mueve suavemente las alas casi sobre el nido. ¿Cómo nos gustaría oír hablar a los aguiluchos? Mira, qué alas tan fuertes las que tiene mamá, dirá uno de los pequeños, contemplándola, agitando suavemente sus enormes alas. Y es claro que la mamá quiere demostrar algo a sus hijitos. Quiere mostrarles que las alas sirven para algo. Pareciera que el águila les dice: Miren, hijitos, ustedes tienen alas iguales a las mías y las tienen para ser usadas. Tendrán que aprender a usarlas. ¡Qué lección para nosotros! ¿Sabía usted que el águila nunca aprendería a remontarse si no se lo enseñara? Aún con tan tremendas alas para llevarlas a alturas increíbles. Si se quitan a los pequeñitos y se los cría sin la mamá, son más torpes que el mismo pavo. Nunca se remontan. Son demasiado tontos para aprender a volar o a remontarse por sí mismos. Es por eso que la mamá águila revolotea sobre ellos dándoles la lección de vuelo. Al día siguiente, la mamá se mete dentro del nido con sus pequeñuelos. Todo es cómodo, todo es cálido y agradable. Por fin, dicen los pequeñitos, mamá volvió para seguir calentándonos, alimentándonos y para cuidarnos, como antes. Sin embargo, ocurre algo inexplicable, que los mismos pequeñuelos no pueden creer a sus propios ojos. La mamá levanta a uno de ellos y lo tira como si quisiera deshacerse de él. Es fácil imaginar lo que ocurre. El pequeño comienza a deslizarse rápidamente por la pared de la peña directamente al precipicio. Oh, ¡qué horror! Pero no, no ocurre. El accidente no ocurre, casi, pero no ocurre, porque el águila madre, conociendo el peligro, lo levanta en sus fuertes alas y lo vuelve al nido. ¡Ay, qué alivio!, piensa el pequeño. Por poco hallé la muerte más horrible, pero mamá me rescató. Sin embargo, la mamá repite el procedimiento y vuelve a tirar a su pequeño por la pendiente, porque esas aves fueron creadas por Dios para que volaran, se remontaran. Nunca lograrían hacerlo en el nido. Es por eso que la mamá los tira. No llegan a tocar el precipicio, pero casi, casi. Cuando el águila madre piensa que el período de entrenamiento ha culminado, hace algo muy nuevo, que sus hijos no pueden entender. Comienza a destruir su propio nido, ese nido que fue hecho con tanto sacrificio. Todas esas plumas, esas ramas, ese pasto, está siendo tirado al espacio. Dios, quien inspiró a los escritores sagrados, sabe mucho más de esto que nosotros. Y es por eso que leemos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Deuteronomio 32, 11 y 12. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Éxodo 19, 4. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 23, 5. Es notable que el escritor sagrado compare las alas de águila como vehículo que llevan al cielo, es decir, a las alturas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 30 y 31. Así nos trata Dios, mi amigo. El águila aparece muchas veces en la Biblia, y al conocerla mejor, estamos en condiciones de saber cómo nos trata Dios. Si hemos de ser cristianos maduros, es decir, que Él nos ama, nos alimenta, nos abriga con la ternura de su presencia, pero también nos arroja para que aprendamos a volar. ¿Alguna vez se sintió usted como que Dios le abandonó? Hay cristianos que, al tener experiencias amargas y dolorosas, creen que Dios los ha abandonado. A veces, un accidente de proporciones dolorosas, la muerte de un ser querido, pérdidas financieras inexplicables, calumnias que manchan nuestra reputación, incomprensión, desprecio, enfermedad, etc. Todo esto suele llevarnos a pensar que Dios nos está arrojando al abismo de un callejón sin salida. Todo parecía caminar tan bien, tan plácidamente. Era una rutina a la que nos habíamos acostumbrado, y hasta se nos ocurrió, más de una vez, que la merecíamos. Pero Dios nos hizo para volar, para remontarnos a nuevas dimensiones espirituales. Dios no nos hizo, no nos salvó para que nos arrastráramos en el polvo del conformismo o la rutina religiosa. ¿Alguna vez se dijo usted, por fin terminé mis estudios, tengo mi título en mi poder, obtuve mi casa, Tengo casa propia. Salí de las deudas que me preocupaban tanto. Me casé con la persona que tanto he soñado. O me he sobrepuesto a problemas de mi temperamento. Por fin se acabaron los problemas. Pero poco tiempo después, todo pareció desplomarse como castillo en el aire. Todo parece deshacerse como ese nido del águila. Y el precipicio de la desesperación está justamente a la vista. ¿Quién lo hace? ¿Dios o el diablo? Hay muchas cosas que ocurren en nuestra vida y que no son obras del diablo, sino que son los designios de Dios para nuestra vida. ¿Por qué lo hace Dios? Primeramente, Dios quiere eliminar la tendencia nuestra, tan humana, de contar con nuestra propia seguridad. Él quiere destruir todo aquello en nosotros que hace que dependamos menos de Él y más de nosotros mismos. Dios nos hizo para que nos remontemos como el águila. Las águilas no baten las alas como otras aves, sino que permanecen firmes sobre una roca. A veces están por bastante tiempo, con los músculos listos para un movimiento, pero no se mueven. Luego, como tienen una habilidad especial de detectar el viento, se dejan llevar por el viento. Cuando la corriente del aire es correcta, y las águilas saben cuándo, éstas se dejan llevar por ella. El señor Steve McQueen, quien solía volar esos planeadores o deslizadores, según como se los llame, contó cierta vez lo siguiente. Solía, dice él, volar en mis planeadores, y una vez recuerdo haber llegado hasta los 20.000 pies de altura. ¿Sabe qué encontré allá arriba? Encontré águilas que parecían dormidas, porque tienen la facultad de poder, digamos, trabar sus alas y luego seguir la corriente del aire. Literalmente, el águila se monta sobre los vientos y se remonta muy por encima de cualquier otra ave que vuela a los cielos. Es probable que cuando Dios permite que en nuestra vida sobrevengan momentos amargos, haya llegado la hora de remontarnos en dirección a una vida espiritual madura, auténtica, útil para Él y para nuestros semejantes. ¿Qué es su vida espiritual? El vocablo viento, en el idioma hebreo, es rosh, palabra que también se traduce como espíritu. En el griego la palabra pneuma se traduce viento y también espíritu. Así que en esta oportunidad estamos hablando de cristianos que son águilas, llevados por el mismo Señor a un nivel espiritual por Él programado. Se trata de cristianos que aceptaron las lecciones que los llevaron a un espíritu humillado y quebrantado. ¿Cuánto falta aprender de esto? ¿Sí? Yo sé que hay muchos de esos cristianos que baten mucho sus alas en sus templos, pretendiendo ser muy espirituales, pero no son águilas, son gallinas. La manifestación divina no tiene lugar donde se manifiesta la carne, dominada por las emociones y el orgullo de la espiritualidad aparente. El método de Dios no es ruidoso cuando Él toma control de un hijo suyo que le permite hacerlo. Cierto día, Dios dijo a Elías, su siervo, que contemplara su gloria, su presencia, en fin, que pudiera comprobar el paso divino en su propia vida. Dice el escritor, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un ciervo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí Vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Primer libro de Reyes 19:11-13. El cristiano águila jamás querrá volver a la condición de gallina. El cristiano águila reconoce el apacible y delicado silbo de Dios. El cristiano águila no es movido por la carne y en realidad no se mueve. Literalmente descansa en las promesas divinas y se deja llevar por él. El cristiano águila y las tormentas. En general, las aves tienen un pavor a las tormentas. En cambio, a las águilas les encantan las tormentas, porque las elevan más y más. Así también los cristianos águila pueden enfrentar los problemas de la vida, porque hay algo en las corrientes del Espíritu Santo que los coloca más cerca del Señor. Un cristiano águila comprende mejor lo que es la fe, la paciencia, la constancia y las experiencias negativas de la vida, porque es guiado por el Espíritu Santo, por las corrientes del viento de Dios. Otro aspecto del águila es que tiene un sentido muy agudo de la vista. Un águila puede ver, por ejemplo, una pequeña lagartija a una distancia de 1000 pies. La Biblia dice, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Job 39:27-29. Las águilas ven cosas que las demás aves no pueden ver. Algunos dicen que las águilas no tienen vista periférica, es decir, que ellas solamente pueden ver justamente hacia el frente, y debido a esto, la vista de ellos es penetrante. Pero el águila tiene, pues, una visión singular, única. Un buen ejemplo de esto es Abraham, a quien Dios le dijo un día, tienes que salir de acá, Abraham, y caminar hacia la tierra que yo te mostraré. Lo que era, o lo que para sus conocidos y amigos y parientes era un absurdo, salir sin saber a dónde ir y hacia dónde, para Abraham era una gran oportunidad para remontarse a una altura que pocos hombres alcanzaron, si es que alcanzaron. Abraham veía algo que los otros no veían. Abraham entendió algo de lo que Dios le dijo, que para los otros no tenía ningún significado singular. En Hebreos 11 dice que Abraham veía una ciudad cuyo arquitecto es Dios, pero Abraham la veía de muy lejos, por supuesto. El capítulo 11 de Hebreos habla de una larga lista de esos cristianos águilas, y dice la Biblia que Dios no se avergüenza el llamarse Dios de ellos, Hebreos 11:16. No se avergüenza Dios de usted tampoco. Jesús advirtió del peligro de avergonzarse de él, pero también debemos cuidarnos de que Dios no tenga motivos para avergonzarse de nosotros. Pretender ser águila siendo gallina es suficiente motivo para que Dios tenga vergüenza de tales hijos. Los cristianos águila tienen muy buena visión. Saben lo que Dios tiene para ellos y saben dónde están sus provisiones. El cristiano, como el águila, fue hecho para disfrutar de libertad. Si se mete a un águila en una jaula, se ensucia y es el ave más fea y sucia del mundo, simplemente porque el águila no es para estar en la jaula, sino para volar, para remontarse y dominar las alturas. La ley es, en cierto modo, una jaula. Nadie salió limpio de ella, excepto nuestro Señor. La gracia es la libertad a la que Cristo nos llamó. Y esto no significa que los mandamientos de Dios no tengan valor, sino que significa que ahora le obedecemos a Dios no porque Él nos lo exige, sino porque nosotros queremos obedecerle. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Pablo también habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios en Romanos 8:21. Estamos libres de la ley mosaica, libres del pecado que nos condenaba, libres del temor al juicio eterno, libres para remontarnos a las alturas que deseamos, llevados y elevados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo muere el águila? A diferencia de los otros pájaros, el águila tiene una manera muy peculiar para morir. En primer lugar, parece que presiente lo que va a suceder. Se traslada entonces a una gran roca, clava sus garras como para sujetarse de la roca, levanta el pico y su mirada fija directamente al sol, y así muere. En resumen, el cristiano verdadero debe ser como el águila. Pero para hacerlo, hay que nacer águila. Hay que nacer del poder divino del Espíritu Santo. Segundo, el águila construye su nido en una roca. Lo mismo ocurre con el cristiano. Su presente y futuro eterno deben descansar sobre la roca, y la roca es Cristo. Tercero, el águila no se conforma con cualquier material para construir su nido. Así también el cristiano se nutre de la palabra de Dios, no de enseñanzas de hombres. Cuarto, el águila es literalmente arrojada de su nido cuando su madre piensa que ha llegado el momento para volar. Así también el cristiano es muchas veces arrojado a experiencias que le amargan la vida, que parecen exponerlos a peligros muy serios. Pero esto proviene de Dios, quien desea que el creyente viva cerca de él. 5. Mientras el cristiano carnal mira el futuro con pesimismo y se da por vencido, el cristiano águila ve nuevas oportunidades por todas partes. Lejos de desanimarse, comprende que Dios quiere que él desempeñe nuevas y mayores responsabilidades. 6. Mientras las tormentas de la vida sumen en depresión al cristiano gallina, elevan al cristiano águila, remontándolo a nuevas alturas espirituales. Y séptimo y último, así como el águila muere sólida roca, así también el cristiano del corazón, clavada en su Salvador, que es el sol de justicia. Amigo mío, ¿es usted un cristiano águila o es usted un cristiano gallina? Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.